Página 285, capítulo 33, en el que Philip Fogg se muestra a la altura de las circunstancias. Una hora después, el vapor Henrietta pasaba la boya luminosa que marca la entrada del Hudson, doblaba la punta Sandy Hook y se internaba en alta mar. Durante la jornada, costeó Long Island a lo largo del faro de Fir Island y se dirigió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre, al mediodía, un hombre subió a la pasarela para tomar la altura. Pudiera creerse que aquel hombre era el capitán Speedy. Pues no, era Phileas Fogg, esquire en persona. En cuanto al capitán Speed, estaba buenamente encerrado con llave en su camarote y profería rugidos que demostraban una cólera dindante con el paroxismo. Lo que había pasado era muy simple. Phileas Fogg quería ir a Liverpool, pero el capitán no quería llevarlo. Entonces, Phileas Fogg aceptó embarcarse hacia Burdeos y durante las 30 horas que habían transcurrido desde su estancia a bordo, había maniobrado tan maravillosamente a golpes de billete que la tripulación, marineros y fogoneros, algo piratas y resentidos contra el capitán, le pertenecían por completo. He aquí por qué piloteaba Fogg en lugar del capitán Speed, y por qué el capitán estaba encerrado en su camarote, y por qué finalmente la Henrietta se dirigía a Liverpool. Eso sí, al ver maniobrar a Fogg, todos hubieran creído encontrarse ante un auténtico marino. Más tarde sabremos cómo ha de terminar esta aventura. Por el momento, Mr. Howda se sentía bastante inquieta, sin decir nada. Fix se encontraba aturdido, y en cuanto a Passepartout, todo aquello le parecía formidable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán, y en efecto, el Henrietta se mantenía en esta medida de velocidad. Sí, aunque quedaban tantos sí, si el mar no se encrespaba, si el viento no saltaba del este, si no tenía ninguna avería, el Henrietta, en 9 días contados desde el 12 de diciembre al 21, podía franquear las 3.000 millas que separaban Nueva York de Liverpool. Es cierto que al llegar, el asunto de Henrietta, sumado al del banco, podían llevar a Mr. Fogg un poco más lejos de lo que él mismo quisiera. Durante los primeros días, la navegación se efectuó en condiciones óptimas. El mar no estaba muy agitado y el viento soplaba firme del nordeste. Fueron desplegadas las velas y bajo su velamen en Henrietta marchaba como un verdadero transatlántico. Passepartout estaba encantado. La última hazaña de su amo, de la cual no quería ver las posibles consecuencias, le entusiasmaba. Nunca vio la tripulación un muchacho más alegre y más ágil. Trabó amistad con todos los marineros y los asombraba con sus juegos de acróbata. Les prodigaba los más cariñosos calificativos y las más exquisitas bebidas. Para él era una tripulación de caballeros y los fogoneros eran unos héroes. Su buen humor, su verbosidad agradaban a todos. Había olvidado el pasado, los inconvenientes, los peligros. No pensaba más que en la meta tan cercana. A veces temblaba de impaciencia, como si hubiera estado calentado por las calderas de Henrietta. A veces daba vueltas en torno a Fix. Lo miraba con ojos muy significativos, pero sin hablarle, pues ya no existía ninguna intimidad entre los dos antiguos amigos. Por su parte, Fix, hay que decirlo, no entendía nada. La conquista de la Henrietta, la compra de su tripulación, Fogg manoveando como un marino consumado. Todas aquellas cosas lo aturdían. Ya no sabía qué pensar. Pero, después de todo, un caballero que empieza robando 55.000 libras bien puede terminando robando un buque. Y Fix terminó por creer que la Henrietta no se dirigía a Liverpool, sino a algún punto del globo donde el ladrón, convertido en pirata, se pondría tranquilamente a salvo. Esta hipótesis, hay que confesarlo, era muy plausible y el detective empezaba a lamentar seriamente el haberse embarcado en aquel asunto. En cuanto al capitán Speed, continuaba vociferando en su camarote y Passepartout, encargado de su alimentación, se veía obligado a tomar grandes precauciones. Mr. Fogg no parecía acordarse de que existiera un capitán a bordo. El día 17 de diciembre doblaron la punta del banco de Terranova. Son parajes muy peligrosos, sobre todo en invierno. Las brumas son frecuentes y las ráfagas terribles. Desde la víspera, el barómetro, que había descendido bruscamente, hacía presentir un próximo cambio en la atmósfera. En cambio, en efecto, durante la noche la temperatura varió, el frío se hizo más vivo y al mismo tiempo el viento saltó hacia el sudoeste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su derrotero, hubo de amainar las velas y forzar las calderas. A pesar de ello, la marcha del buque fue menguado a consecuencia de la marejada que golpeaba los flancos de la embarcación con olas enormes. El buque experimentaba violentos cabeceos que perjudicaban la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán y ya se preveía el caso de que el Henrietta no pudiera aguantarlo. Y si era preciso huir, no quedaba otro recurso que arrostrar lo desconocido con todas sus fatales consecuencias. La cara de Passepartout se nubló al mismo tiempo que el cielo y durante 2 días el honrado muchacho pasó trances mortales. Pero Phileas Fogg era un aguerrido marino que sabía plantarle cara al mar y siguió la ruta fijada sin bajar la presión de las máquinas. El Henrietta, cuando no podía pasar sobre una ola, pasaba a través de ella y aunque el puente quedaba barrido, seguía adelante. A veces la hélice, al emerger, batía el aire con sus enloquecidas aspas cuando alguna montaña de agua levantaba su popa, pero la nave se mantenía emproada. El viento, sin embargo, no arreció todo lo que era de temer. No fue uno de esos huracanes que pasan a 90 millas por hora. Se mantuvo en viento huracanado, aunque, desgraciadamente, sopló con obstinación del sudeste sin permitir desplegar el velamen. Y, como pronto veremos, hubiera sido muy útil que las velas viniesen en ayuda del vapor. El 16 de diciembre se cumplían los 75 días de la salida de Londres. En resumen, el Henrietta no llevaba un retraso inquietante. Aproximadamente se había recorrido la mitad de la travesía y los peores parajes estaban salvados. En verano, el éxito hubiera sido seguro. En invierno, todo dependía del tiempo. Passepartout no se atrevía a pronunciar palabra. En el fondo, la esperanza subsistía y si el viento fallaba, por lo menos podían contar con el vapor. Pero aquel mismo día el maquinista subió al puente buscando a Mr. Fogg y sostuvo una conversación bastante animada con él. Sin saber por qué, sin duda por un presentimiento, Passepartout experimentó una vaga inquietud. Habría dado una de sus orejas por oír con la otra lo que hablaban. Consiguió atrapar algunas palabras, entre otras las siguientes pronunciadas por su amo. ¿Estás seguro de lo que dice? «Seguro, señor», respondió el maquinista. «No olvide que desde nuestra partida llevamos todas las calderas encendidas y si teníamos carbón suficiente para ir con vapor reducido de Nueva York a Burdeos, no lo tenemos para ir a todo vapor desde Nueva York a Liverpool». «Ya decidiré», repuso Fogg. Passepartout había comprendido. Una inquietud mortal se apoderó de él. Iba a faltar carbón. «¡Ay, si mi amo resuelve esta dificultad!», se dijo. «Decididamente es un gran hombre». Y al encontrar a Fix, no pudo menos de ponerle al corriente de la situación. «Entonces», le respondió el agente con los dientes apretados, «¿usted cree que vamos a Liverpool?». «Naturalmente». «Imbécil», respondió el inspector, que se marchó encogiéndose de hombres. Passepartout estuvo a punto de responder como se merecía aquel calificativo, cuya verdadera significación no podía comprender, pero se dijo que el desgraciado Fix debía encontrarse muy mohino y humillado en su amor propio por haber seguido tan torpemente una pista falsa alrededor del mundo y no hizo caso. Y ahora, ¿qué iba a hacer Fogg? Era difícil de imaginar. Sin embargo, parecía que el flemático caballero había tomado una decisión, pues aquella misma tarde llamó al maquinista para decirle: «Active las calderas y fuerce la máquina hasta que se agote todo el combustible». Instante después, la chimenea de la Henrietta vomitaba torrentes de humo. El buque continuó marchando a toda velocidad, pero tal como estaba previsto, 2 días más tarde, el 18, el maquinista anunció que durante aquella jornada se acabaría el carbón. «Que no se bajen los fuegos», respondió Fogg. «Al contrario, carguen las válvulas». Aquel día, hacia las 12, Después de haber tomado altura y calculado la posición del buque, Phileas Fogg hizo llamar a Passepartout y le dio la orden de ir en busca del capitán Speed. Era como si hubiera ordenado al muchacho que fuera a desencadenar un tigre. Passepartout descendió por la escotilla diciendo: «Seguro que estará rabioso». Efectivamente, minutos más tarde, en medio de gritos y juramentos, una bomba cayó sobre la toldilla. Era el capitán Speed. Resultaba evidente que estaba a punto de estallar. «¿Dónde estamos?». Estas fueron las primeras palabras que pronunció en medio del sofocón de la cólera, y ciertamente, por poco propenso que hubiera sido a la apoplejía, no lo hubiera contado. «¿Dónde estamos?», repitió congestionado. A 770 millas de Liverpool», respondió Fogg con su imperturbable calma. «¡Pirata!», gritó André Speed. «Le he hecho venir filibustero». «Señor», continuó Phileas Fogg, «para rogarle que me venda su buque». «No, por mil pares de diablos, no. Es que me veo obligado a quemarlo». «¿Quemar mi barco?». «Sí, por lo menos el maderamen, pues carecemos de combustible». «¿Quemar mi barco?», bramó el capitán Speed, que no podía ni pronunciar las sílabas. «¿Un barco que vale $50,000? «Ahí tiene 60,000», respondió Fogg, ofreciendo al capitán un fajo de billetes. Semejante decisión hizo un efecto prodigioso en el capitán Speed. No se puede ser americano sin que la vista de $60,000 cause alguna emoción. El capitán olvidó por un instante su cólera, su encarcelamiento y todas las quejas que tenían contra su viajero. Su barco tenía más de 20 años. Era un negocio redondo. La bomba ya no podía estallar. Mr. Fogg había arrancado la mecha. «¿Y me quedará el casco de hierro?», dijo en tono singularmente dulce. «El casco y la maquinaria, ¿de acuerdo?». «De acuerdo». Y Andrew Speed, cogiendo el faje de billetes, los contó y los hizo desaparecer en su bolsillo. Durante aquella escena, Passepartout había palidecido. En cuanto a Fix, estaba a punto de sufrir un ataque. Cerca de 20,000 libras gastadas, y por añadidura, Fogg regalaba a su vendedor el casco y la máquina, es decir, el valor total del navío. Es verdad que la suma robada al banco ascendía a 55,000 libras. En cuanto André Speed hubo embolsado el dinero, Mr. Fogg le dijo: «Caballero, que todo esto no le extrañe. Sepa usted que pierdo 20,000 libras si no estoy de vuelta en Londres el 21 de diciembre a las 8:45 de la tarde. Había perdido el paquebot de Nueva York y como usted se negó a llevarme a Liverpool». «Y además hice bien por los 50,000 diablos del infierno», bramó Speed, «puesto que he ganado como mínimo $40,000. Después agregó: «¿Sabe usted una cosa, capitán Fogg? Capitán Fogg, tiene usted algo de yanqui». Y después de brindar a su pasajero lo que él creía un cumplido, iba a marcharse. Phileas Fogg le dijo: «¿Ahora me pertenece ya el buque?». «De la quilla al tope de los mástiles, toda la madera, se entiende». «Bien, haced arrancar toda la armadura interior y que le vaya echando a las calderas». Puede suponerse la cantidad de madera seca que hubo de consumirse para mantener las calderas a todo vapor. Aquel día desaparecieron la toldilla, la carroza, los camarotes y el entrepuente. Al día siguiente, 19 de diciembre, se quemaron los palos, las piezas de respeto y las carlingas. La tripulación empleaba un celo increíble. Passepartout, derribando, cortando y cerrando, hacía el trabajo de 10 hombres. Era una furia destructora. Al día siguiente, 20, fueron devorados los parapetos, los empavesados, la obra muerta y la mayor parte del puente. El Henrietta no era más que un barco raso parecido a un pontón. Pero aquel día avistaron la costa de Irlanda y el faro de Fastenet. De todas formas, a las 10 de la noche, el navío solo se encontraba frente a Keston. Phileas Fogg no disponía más de 24 horas para dirigirse a Londres, y este era el tiempo que necesitaba la Henrietta para llegar a Liverpool, incluso marchando a todo vapor, y el combustible comenzaba a faltarle a la audaz gentleman. «Señor», le dijo entonces el capitán Speed, que había terminado por interesarse en sus proyectos, «lo siento, todo se vuelve contra usted. Solamente estamos a frente a Kistowon». «Ah», dijo Phileas Fogg, «las luces que vemos son de Kistowon». «Sí». «¿Podemos entrar en puerto?». Antes de tesoras no tendríamos que esperar la pleamar. Esperemos, respondió con toda tranquilidad Phileas Fogg, sin dejar entrever en su semblante que por una inspiración súbita iba a intentar vencer la suerte adversa. Efectivamente, Kestowon es un puerto de la costa irlandesa en el cual los transatlánticos que vienen de Estados Unidos dejan al pasar las sacas de correo. Este correo es llevado a Dublín en trenes expresos dispuestos siempre para la partida. De Dublín llegan a Liverpool por medio de buques rapidísimos, adelantando así en 12 horas a los buques más rápidos de las compañías marítimas. Aquellas 12 horas que sacaba de ventaja al correo de América, Phileas Fogg pretendía ganarlas también. En lugar de llegar en la Henrietta al día siguiente por la tarde a Liverpool, estaría allí al mediodía y, por consiguiente, tendría tiempo de aparecer en Londres antes de las 8:45 de la tarde. Hacia la 1 de la mañana, el Henrietta entraba en el puerto de Kestowon. Phileas Fogg, después de haber recibido un vigoroso apretón de manos del capitán Speed, lo dejó sobre el esqueleto de su buque, que aún valía la mitad del importe de su venta. Los pasajeros desembarcaron rápidamente. Fix, en aquel instante, tuvo la genial idea de arrestar a Fogg. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué lucha interior se libraba en él? ¿Existían dudas en su ánimo? ¿Reconocía al final que se había equivocado? De todas maneras, el detective no abandonó a Fogg. Con él, Mr. Howe y Passepartout, que no se detenían ni para respirar, subían al tren de Kestowon a la 1:30 de la mañana. Llegaban a Dublín al amanecer y se embarcaban en uno de aquellos navíos, auténticos tubos de acero, toda máquina, que en vez de remontar las olas, pasan invariablemente a través de ellas. A las 12:20 del día 21 de diciembre, Phileas Fogg se desembarcaba por fin en el andén de Liverpool. Estaba solo 6 horas de Londres. Pero en aquel momento, Fix se le acercó, le puso la mano en un hombro y, exhibiendo su orden de arresto, le dijo: ¿Es usted el señor Phileas Fogg? Sí, señor. En nombre de la reina, queda usted arrestado.